Saludos cordiales, estimados oyentes. Les habla Fernando Cotén desde la ciudad de Orlando, Florida. Bienvenidos al soundtrack de nuestras vidas en nuestro episodio número 48. En esta oportunidad les presentamos Disco Nights. Por fin. Solo grupos y artistas del disco music en la segunda mitad de los 70 y comienzo de los 80. Como siempre, esperando que sea del completo agrado de todos ustedes, nuestra estimada audiencia. Un saludo muy cordial también a mis compañeros de siempre en este podcast y comenzamos las presentaciones individuales con León Eskenazi, quien se encuentra en Caracas. ¿Cómo estás, partner? Fernando, buenas tardes, buenas noches y buenos días, como solía decir nuestro querido amigo Ángel, sin importar la hora en que estés escuchando este programa. Gracias por esta convocatoria, gracias por presentar este programa que lo veníamos negociando de hace mucho tiempo, pero es inevitable. El Disco Night es parte de nuestra vida. Quizás personalmente no fue parte de mi vida, como se los he comentado en varias ocasiones, pero es inevitable hablar de él porque nos acompañó durante muchas noches, durante muchas fiestas, y bueno, es parte del soundtrack de nuestras vidas. Así que a José Miguel y a Juan, mi saludo y gracias por incorporarse a este programa que espero que sea del agrado de todos los que lo logren escuchar. Muy bien dicho, León. Y desde la ciudad de Valencia, España, nos acompaña José Miguel Villar. Saludos, JM. Bienvenido. Gracias, Fer. Saludo en primer lugar a toda nuestra audiencia, deseándoles que tengan una muy, muy buena velada, una muy feliz velada. Esperemos que con este programa se las alegremos un poquito más. León, Juan, un abrazo para ustedes también en Caracas y en Houston. Efectivamente, como decía tanto Fernando como León, esto es parte del soundtrack de nuestra vida, sin duda alguna. Lo hemos vivido de diferentes maneras, pero sin embargo está ahí. Está sonando detrás de, decíamos, detrás de lo que vivimos en esa época. En mi caso, incluso entre lo que bailé en algún momento, que no frecuentaba mucho discotecas, los reales no me alcanzaban, pero en alguna fiesta, o más de una fiesta, pues sí, hice una cosa que se decía mucho en esa época. Oye, bailando a la otra vuelta. Eso todavía creo que subsiste, ¿no? Entonces, de esa época, de la segunda parte de los 70 y de comienzo de los 80, es que va a versar la música que vamos a poner para ustedes con mucho agrado. Disfrútenla. Así es, JM. Y desde la ciudad de Houston se encuentra nuestro partner, Juan Cristóbal Cova. ¿Cómo estás? Bienvenido también a este especial. Gracias, Fernando. Muy contento. Tocaba disco music y tocaba hacerlo como tu regalo de cumpleaños. Felicitaciones por tu cumpleaños el día de ayer. Sí, muchas gracias. Doble 6, como dicen por ahí, el cumpleaños de la cochina. Me mataron la cochina, el doble 6 en dominó. Está bien. Lo mencionaron José Miguel y León. Tampoco el disco music fue la música que más escuché en esa época que hizo furor. Yo seguía muy en el lado rockero. Pero eventualmente fui entrando a grado. Yo tampoco frecuenté las discotecas, como mencionó José Miguel. Tampoco me daban la plata, o la plata la dedicamos a otras cosas. Pero sí, muchas cosas entraron en retrospectiva y así lo estaremos mencionando en el episodio de hoy. Pero viendo el balance de todas las cosas que traemos hoy, creo que la gente que disfrute la disco music va a estar realmente complacida con las elecciones. Así que vamos con eso. Vamos. Y aprovecho para darle también las gracias a la gente de la emisora radial Que Pasa Miami, quienes gentilmente retransmiten nuestros episodios durante los fines de semana. Pueden sintonizarlos en la web quepasamiami.radio12345.com. Recuerde que también nos pueden seguir en nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas y, por supuesto, el blog donde publicamos todos nuestros episodios. Nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y bueno, vamos a entrar en materia en este episodio que hemos titulado, yo soy el anfitrión hoy, y lo hemos titulado pues Disco Nights. Y bueno, voy a hablar un poquito del movimiento disco como tal, para los que no recuerdan o los jóvenes que no habían ni siquiera nacido en esa época. El término disco es una abreviatura de la palabra discothèque, una palabra francesa para biblioteca de discos fonográficos, derivada de bibliothèque. La palabra discoteca tenía el mismo significado en inglés en la década de 1950. La música disco es un género de música bailable y una subcultura que surgió en la década de 1970 en la vida nocturna urbana de los Estados Unidos. Su sonido se caracteriza por ritmos de cuatro en el piso, en líneas de bajo sincopadas, secciones de cuerdas metales, piano eléctrico, sintetizadores y guitarras rítmicas eléctricas. La música disco comenzó como una mezcla de música de lugares populares entre los italoamericanos, los hispanos y latinoamericanos y los afroamericanos en Filadelfia y la ciudad de Nueva York al final de la década de los 60 y principios de los 70. Disco puede verse como una reacción a la contracultura de la década de los 60, tanto al dominio de la música rock como a la estigmatización de la música bailable en ese momento. Se desarrollaron varios estilos de baile durante el periodo de popularidad de la música disco en los Estados Unidos, incluidos The Bump y The Hustle. En el transcurso de la década de los 70, la música disco se desarrolló aún más, principalmente por artistas de los Estados Unidos y Europa. Artistas conocidos incluyen ABBA, Bee Gees, Donna Summer, Gloria Gaynor, Giorgio Moroder, Bonnie M., Earth, Wind & Fire, Chaka Khan, Chic, KC and the Sunshine Band, Thelma Houston, Sister Ledge, The Tramps and the Village People. Y casi todos van a sonar hoy. Imposible que suenen todos, pero la mayoría de los que nombré suenan hoy, en los próximos minutos. Si bien los artistas atrajeron la atención del público, los productores de disco que trabajaban detrás de escena jugaron un papel importante en el desarrollo del género. A finales de la década de los 70, la mayoría de las principales ciudades de Estados Unidos tenían prósperas escenas de clubes nocturnos y los disc-jockeys mezclaban discos de baile en clubes como Studio 54 en Manhattan, un lugar popular entre las celebridades. Los asistentes a los clubes nocturnos a menudo vestían modas caras, extravagantes y sexys. También había una próspera subcultura de drogas en la escena disco, particularmente de drogas que mejorarían la experiencia de bailar con la música alta y las luces intermitentes, como la cocaína y los cualudes, siendo estos últimos tan comunes en la subcultura disco que fueron apodados galletas disco. Las discotecas también se asociaron con la promiscuidad como reflejo de la revolución sexual de esta época en la historia popular. Películas como Saturday Night Fever en 1977 y Thank God It's Friday, que hoy por suerte es Friday y estamos con el Night Fever o el Disco Night, contribuyeron a la popularidad de la música disco. El disco music declinó como una tendencia importante en la música popular en los Estados Unidos después de la infame Disco Demolition Night, y su popularidad continuó disminuyendo drásticamente en los Estados Unidos a principios de la década de 1980. Sin embargo, siguió siendo popular en Italia y algunos países europeos a lo largo de la década de los 80. Y durante este tiempo también comenzó a ponerse de moda en otros lugares como la India y el Medio Oriente, donde se mezclaron con estilos folclóricos regionales como los gazales y la danza del vientre. El disco music eventualmente se convertiría en una influencia clave en el desarrollo de la música electrónica de baile, música house, hip hop, new wave, dance punk y post disco. El estilo ha tenido varias escenas nuevas desde la década de los 90 y la influencia de la música disco sigue siendo fuerte en la música pop estadounidense y europea. Se ha producido un renacimiento actual desde principios de la década del 2010 que alcanzó una gran popularidad a principios del 2020. Abrimos, por supuesto, con un clásico de Saturday Night Fever, esa película que prendió, ya el disco estaba viniendo fuerte, pero esta película terminó de disparar, pues como antes mencionó JM, pues bailar el estilo Travolta. Night Fever se encomendó un ícono. Hay tres temas que van a sonar del soundtrack de esta película por razones obvias, los agrupé seguidos. Yo abrí con Night Fever, por supuesto los Bee Gees, canción que ocupó el puesto número uno por 8 semanas y pasó 13 semanas en total entre los 10 primeros en marzo de 1978. Aunque la película salió a finales de 1977. Y bueno, no me quiero expandir más en el tema, ya que JM va a presentar otro tema de esta extraordinaria banda sonora de Saturday Night Fever. Así que él les va a hablar un poco más de la película y de los Bee Gees. Adelante, partner. Sí, efectivamente, Fernando, gracias por pasarme el testigo. Efectivamente, decir la época disco y decir Saturday Night Fever, la película, es decir una sola cosa. Esta canción que voy a presentar a continuación, Stayin' Alive, es para mí la canción que le da identidad a la era del disco music. Es la canción que suena al comienzo de la película que hemos mencionado, Saturday Night Fever, y es la segunda del álbum del soundtrack de la película. Quiero comentarles tres cosas acerca de ella. La primera es su letra. Prácticamente un guión para el papel de Tony Manero. Tony es John Travolta. Y la letra de la canción, si la sigues, es efectivamente como si estuviera escribiendo el guión de su actuación. Es un pequeño canto a las luchas y victorias cotidianas del ser humano común. Tony, Jackie y aún Laura. Todos esos personajes que sufren, pierden y permanecen vivos. Stayin' Alive. La segunda, el sonido de la batería de la canción y que sostiene el ritmo de toda la canción. Es realmente grabación en bucle de dos compases de la batería de la canción Night Fever, que ya se había grabado. El baterista de la banda, los Bee Gees, se ausentó por la muerte de su madre y el grupo, la banda, no encontró uno que pudiera sustituirlo adecuadamente. De modo tal que entre los hermanos Gibb y el productor optaron por la solución técnica que luego sería aplicada en otras canciones, More Than a Woman y la versión de A Woman in Love de Barbra Streisand. Y esta es poner en bucle dos compases de esa primera canción, Night Fever. Finalmente, la canción Stayin' Alive tiene 104 beats por minuto. En aquella época se puso muy de moda contar los beats por minuto de cada una de las canciones, porque eso marcaba el ritmo de las canciones y qué tan buena o qué tan mala o qué tan apropiada era para entrar en mix de música disco. Pues esta tiene 104 beats por minuto en promedio. Este es el ritmo al que los especialistas médicos recomiendan oprimir el pecho de las víctimas de paros cardiorrespiratorios, que está entre 100 y 120 compresiones por minuto. De hecho, esta canción ha sido utilizada para entrenar a profesionales de la salud a aplicar la técnica de resucitación de paros cardiorrespiratorios. Como tal que, tres curiosidades acerca de la canción de Stayin' Alive. De nuevo, para mí es la firma que lleva impresa la carátula de toda esa época del disco music. Y como no hace falta que te pongan un masaje cardíaco a nadie, invito a marcarse unos pasitos de A la otra vuelta con Stayin' Alive. You're tired of me. José Miguel, para mí también fue una impresión empezar la película con Stayin' in Alive. Yo la película la vi después, la vi mucho, mucho después de tu cartelera. Sí, me impactó cómo arrancó. Y la otra que me impactó tiene que ver con la canción que les traigo a continuación. Voy a traer la versión de More Than a Woman, pero la versión de Tavares. Y es la que en la película, la primera vez que Tony y Manero y su pareja empiezan a prepararse para concursar en la discoteca, es la que usan para practicar. Y claro, solo que después en la película, cuando ya van al concurso, suena la versión de los Bee Gees. La de los Tavares o los hermanos Tavares fue un grupo de música estadounidense de disco compuesto por 5 hermanos de New Bedford, Massachusetts, de origen carboverdiano, que ya venían involucrados en el mundo de la música desde finales de los 60, igual que los hermanos Gibbs. Posiblemente fueron más famosos por otra canción que va a sonar más adelante, así que dejo el material para José Miguel para la presentación de esa canción. Valga solo mencionar que su versión de More Than a Woman entró en el Pop Top 40 de 1977 y que les permitió ganar su único Grammy. Escuchemos entonces la canción y recordemos entonces cómo bailaba Travolta. Here in your arms, I found my path. Excelente tema, Juan. Y bueno, aquí viene León con otra canción, un clásico del 74. Suéltala. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Sí, señor, Rock the Boat, de Hughes Corporation, Mueve el Bote, fue esta que la canción del trío norteamericano de Hughes Corporation, escrita por Wally Holmes en el año 1973. Este fue un trío que se dio a conocer a comienzos de los años 70, mientras abría los shows de muchos famosos como Frank Sinatra, su hija Nancy Sinatra, Milton Berle, el comediante, y Glenn Campbell, entre otros. Sus integrantes al momento de grabar el LP eran Sinclair Lee, Fleming Williams y Hubert Ann Kelly. Inicialmente, Rock the Boat parecía un tema a fracasar, pues pasaban los meses sin ninguna actividad de venta o transmisión en la radio. No fue sino hasta que la canción se convirtió en una de las favoritas en las discotecas de Nueva York, cuando la radio finalmente retomó este tema y lo llevó, lo hizo pegar para hasta llevarlo a ingresar en el Hot 100 y subir más en la cartelera hasta el número uno en la semana del 6 de julio de 1974. Ya tenía 7 semanas metida en la lista de los top 100. El tema también alcanzó los 10 primeros puestos en el Reino Unido. Rock the Boat se considera uno de los primeros temas del disco music. Algunos incluso dicen que es la primera canción disco que llegó a ser número uno. mientras que otros dan esa distinción al aquel conocido tema de amor de la Orquesta de Amor Ilimitado. Su voz principal, Fleming Williams, dejó el grupo poco después de grabar el tema, así que él no pudo ni siquiera disfrutar con el grupo el éxito de la canción. Wally Holmes no solo la escribió, sino tocó parte de la trompeta que ustedes escucharon. Otros excelentes músicos que intervinieron en la grabación, podemos mencionar al guitarrista Larry Carlton, Wilton Felder en el bajo, Joe Sample en el piano y Jim Gordon en la batería. La canción se ha convertido en uno de los favoritos de las emisoras contemporáneas para adultos aún en la actualidad. No voy a extenderme más contándole la variedad y cantidad de veces que el tema ha sido utilizado en distintos films y programas de televisión, además de la cantidad de versiones donde su letra y su música fue empleada. Solo les voy a pasar el micrófono a Fernando, quien quisiera comentarnos algo más acerca de este tema. Así es, León. Para mí, el rock del bote, como se conocía en Venezuela, es una de las canciones, yo diría que es la canción que más me recuerda la época en que todos nosotros y nuestro querido Ángel Luis nos estábamos graduando de bachiller en julio de 1974, cuando este tema estaba en el tope de su popularidad y la bailábamos a placer en todas las fiestas. Un clásico dentro de los One Hit Wonder de todos los tiempos. Te agradezco mucho por haberla traído, León, y me sorprendes cada día. Por eso es que cada vez me gusta más participar aquí, porque tú siempre me sorprendes. Es increíble, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con otro palo. ¿Quién no recuerda el Boogie Woogie Woogie? Una canción de la banda estadounidense A Taste of Honey, algo así como un sabor a miel, de su álbum debut homónimo de 1978. Lanzada como sencillo debut en el verano de ese año, la canción se convirtió en una disco crossover extremadamente popular. Les recuerdo, crossover son, había ya una cartelera disco y esta canción pues encabezó las listas pop, soul y disco, o sea, las tres. Esto fue un clásico que hizo ese cross, como se conoce crossover, cuando un género transciende su estilo y va a otras carteleras y tiene éxito, ¿no? Se convirtió en el primer sencillo certificado platino en la historia de Capitol Records. Déjeme recordarle que Capitol Records era el sello de los Beatles en Estados Unidos, para que se den una idea. Este fue el primer disco de platino, certificado platino en la historia de Capitol Records, al vender más de 2 millones de copias. Cuando se convirtió en una de las canciones más reconocibles de la era disco, la letra suplica a los oyentes boogie, boogie, boogie, hasta que ya no puedas bailar más. El grupo recibió 2 discos de platino por el sencillo y el álbum y ganaron el premio Grammy al mejor artista nuevo en la 20ª edición de los Grammy el 15 de febrero de 1979. En algunas naciones se emitieron lanzamientos de vinil de colores de edición limitada. Si alguno de ustedes tiene alguna de estas, pues eso vale un dinerito hoy día. Aunque es disco music, esos viniles no eran muy comunes. En México el disco era rojo y en Francia color miel. La canción se usó en las películas At Close Range, Barcelona, Contact, Brass Men, The Big Heist, Mystery Men, Screw, Canvas y The Nice Guys, para, entre otras. También aparece en los videojuegos Grand Theft Auto 4, la balada de Gay Tony y Boogie. A Taste of Honey fue un acto de grabación estadounidense, un grupo formado en 1972 por Janice Marie Johnson y Perry Kibble. En 1978 tenían uno de los mayores éxitos de la época disco, este que vamos a escuchar a continuación. Después de que su popularidad decayó durante la década de los 80, Johnson pasó a grabar como solista y lanzó el álbum One Taste of Honey, que produjo numerosos éxitos menores. En el 2004, Hazel Payne y Janice Marie Johnson se reunieron por primera vez en más de 20 años para actuar en los especiales de PBS Get Down Tonight, The Disco Explosion, en la serie My Music. Esa es de la cadena cultural PBS aquí en los Estados Unidos. La anécdota que tengo es que en esa época yo tenía un programa de radio con Andrés Alberto Ravel, hermano menor de Alberto Federico Ravel, el mismo de la Patilla. Y en esa época pues teníamos un programa que se llamaba Proyección Musical los sábados a las 4 de la tarde en Radio 13, que luego se conoció como Estudio 1300. Nosotros presentamos por primera vez esa canción en ese programa antes de que la tuviera Radio Caracas, Capital, 1090, etcétera. Y eso me enorgullece mucho y ese es el recuerdo que tengo de esta canción. Además que la bailé a cansar en todas las discotecas, más que todo en nuestro Estudio 54 de Caracas, que era el City Hall en el CCT. Disfruten Boogie Oogie Oogie a cargo de A Taste of Honey. Suéltala, Juancho. Ya Juancho había hablado de Tabaras, de modo tal que voy a saltarme buena parte de lo que ya él dijo. Este grupo, sin embargo, quiero mencionar el hecho de que es una suerte, o fue, todavía lo es, de hecho, una suerte de, no sé, los cinco de Jackson, probablemente, las cuatro monedas en un territorio venezolano. Es un grupo familiar, formado por hermanos. Fueron nacidos y criados en Estados Unidos, no obstante, sus ancestros, sus inmediatos, sus abuelos serían de Cabo Verde, que la sazón era de origen portugués, o sea, era colonia portuguesa. Tavares es un apellido portugués. Esta gente hacía música mucho antes de que fueran famosos por esta canción. Habían desarrollado y siguen desarrollando. De hecho, su carrera es todo en el mundo del rhythm and blues. Y en ese mundo se han desarrollado hasta que casi de manera accidental tropiezan con esta canción que, sin estar concebida para ser disco, lo fue debido a su ritmo funky, muy apto para los pasos de disco dancing y de una letra muy pegajosa. Fueron invitados, debido a esa trayectoria, por los productores de Saturday Night Fever para que grabaran More Than a Woman, que fue escrita por los hermanos Gibbs. Comparte con ella, como ya mencioné, el ritmo de la batería. El ritmo de la batería que viene de otra canción, que es Saturday Night Fever. Aunque muchos identifican hasta ahora como una banda disco, lo cierto es que su producción, como acabo de decir, no es. Y sus shows en vivo no reflejan para nada este tipo, este subgénero musical. Siguen activos, algunos de ellos ya no están entre el mundo de los vivos, pero siguen activos dando shows en donde los llaman por los Estados Unidos. Creo que esto es lo mejor que podemos hacer, es en homenaje a ellos y el recuerdo de la época en donde en más de una oportunidad bailamos en alguna fiestecilla esta canción, Heaven Must Be Missing an Angel, que la escuchen ahora con nosotros, porque son muy sabrosos sus compases y el título podría ser muy bien equiparable a más de un piropo dicho en español. Disfrútenla. Buena canción, José Miguel. A mí me recuerda entrando a una tienda de discos en Nueva York y sonando esa canción. Desde esa vez, digamos, me quedó pegada. Y les traigo ahora otra canción muy, muy buena. Les traigo a Casey and the Sunshine Band, que es una banda estadounidense formada en el 72 en Miami, en Florida. El estilo incluía funk, rhythm and blues, disco, pop rock y dance. La banda fue formada por Harry Wayne Casey y Richard Finch, quien hacía trabajos de ingeniería de grabaciones en el sello disquero en el cual trabajaba Casey. También se unieron los guitarristas Jerome Smith y el baterista Robert Johnson, que también trabajaban en TK Records. Entonces, Harry transformó su apellido Casey en KC, Casey en inglés. Y usaron entonces el Sunshine Band para reconocer o hacerlo como tributo a su estado, Florida. Y pegaron varias canciones. Les traigo la más conocida, That's the Way I Like It, que es la que vamos a escuchar a continuación. Pero entre sus éxitos estuvo Check, Check, Check, Check Your Booty, Get Down Tonight, I'm Your Boogeyman, Keep It Coming Love, Please Don't Go. O sea, pegaron varias de ellas, ¿no? Entonces, la que vamos a escuchar la escribieron Casey y Finch y fue grabada y lanzada en el 75 en su segundo álbum. La consideraron subida de tono en su momento por el evidente significado detrás de su título y así como los coros, que donde hay varios uhu y en sus versos, ¿no? Fue el segundo hit en la Billboard Hot 100 de ellos. Tuvo también la curiosidad que alcanzó el número uno en más de una ocasión, porque llegó por una semana en noviembre al tope y perdió el tope por Fly Robin Fly de Silver Connection, que va a sonar después, y después regresó de nuevo al número uno por una semana adicional. Entonces estuvo tres semanas en total en cartelera. Es considerada por muchos como uno de los temas más populares de la música disco y ha sido usada innumerables veces. Estoy más que seguro que la van a recordar y bueno, suena así. Vaya canción para pegajosa, Juancho. Y me asombra hoy aún la capacidad de Casey para interpretar esas canciones con tanto funk. Todas las canciones que has mencionado en tu comentario tienen un intenso ritmo funk y mucha esencia de rhythm and blues. Si uno ve a este señor, a este personaje en la banda tocando con The Sunshine Band, pues es el único blanco que hay en toda la escena, ¿no? Y sin embargo es el alma de la agrupación. Es una persona nacida en Hialeah, que es Hialeah en la zona de Dade County, en Florida, en Miami. Pues es un sitio donde vive mayormente una comunidad latina, ni siquiera afroamericana. Vive un poco más los afroamericanos, se concentra un poco más al sur los afroamericanos, hacia la parte de Cotton Grove y sus alrededores. De modo tal que es muy sorprendente que esta persona haya podido interpretar esos ritmos esencialmente afroamericanos y vertirlos en este subgénero llamado disco music con tanto éxito que se prolonga hasta nuestros días. La banda sigue dando vueltas sobre todo por los estados del sur de Estados Unidos. En fin, es una canción muy sabrosa de bailar y te agradezco que la hayas traído porque trae gratos recuerdos. El siguiente tema que les voy a traer también estuvo muy sonó el mismo año que el Rock the Boat de Boats que les había puesto anteriormente. Y creo que la revista Rolling Stone le dio a este tema el título de la canción del año en ese mismo año. O sea, que superó al Rock the Boat con un título muy parecido, porque aquí se llama Rock Your Baby. Y casualmente el tema fue compuesto por estos dos señores que nos mencionó Juan ahorita, Harry Wayne Casey y Richard Finch, del Casey and the Sunshine Band. Este tema, Rock Your Baby, fue, como le dije, uno de los temas pioneros grabados de la música disco. Un enorme hit internacional. Lideró la cartera Billboard Hot 100 en los Estados Unidos desde julio del 74, la lista de los Rhythm and Blues, y repitió esta hazaña en la cartelera del Reino Unido a finales del 74. Es apenas uno de los 30 sencillos que existen que vendieron al menos 10 millones de copias en el mundo. La pista musical se había grabado en menos de una hora para ser usada como muestra y en ella participaba Jerome Smith, el guitarrista de Casey and the Sunshine Band. McRae, era el cantante, estaba a punto de regresar a la universidad cuando Richard Finch y Harry Wayne Casey, de esta banda que les comento, lo invitaron a cantar la letra de la canción que ellos habían grabado para la banda. Pero el problema era que McRae no llegaba a las notas altas que se requerían para la canción. De hecho, la intención original era que viniera la esposa de McRae, Gwen, a grabar la parte que correspondía a esas notas altas, pero ella no pudo llegar a la sesión, llegó tarde, y George la tuvo que grabar solo. Y al grabarla solo, la parte de ella la sustituyó con unos falsetos. Y la combinación resultante fue tan contagiosa y gustó tanto que terminaron promocionando y convirtiendo el tema así como estaba en un hit musical. McRae tuvo después un par de éxitos que alcanzaron el top 1 en Inglaterra, no en el lado de Estados Unidos. Lamentablemente para nosotros aquí en América, McRae quedó como un one hit wonder. Su carrera eventualmente con el tiempo languideció, pero quedó este éxito para todos, para que lo disfruten y lo recordemos. Adelante, Juancho. otro buen, muy buen tema del mismo año 74 y que empieza por la palabra rock. Yo siempre digo que en estos podcasts, sin ponernos de acuerdo, hay siempre unas curiosidades. En el caso tuyo, León, hay tres canciones que comienzan por H y dos que comienzan con la palabra rock. Ahí les dejo eso. Y bueno, vamos a continuar con otro clásico, otro de los grandes grupos del disco music. Les voy a presentar Le Freak, una canción de la banda estadounidense de Rhythm and Blues, Chic. Fue el tercer sencillo de la banda y la primera canción número uno en el Billboard Hot 100 y en Rhythm and Blues. Junto con las pistas I Want Your Love y Chic Cheer, Le Freak obtuvo el número uno de las listas disco durante 7 semanas. El sencillo logró venta de 7 millones y también obtuvo el puesto número 7 en la lista de sencillos del Reino Unido. La revista Billboard la clasificó como la canción número 3 de 1979. La canción ocupó el puesto 21 en las 100 mejores de la revista Billboard de los primeros 55 años de esa cartelera Hot 100. En el 2018, la Biblioteca del Congreso la seleccionó para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones por ser cultural, histórica o artísticamente significativa. Esta canción conmemora a Estudio 54 en la ciudad de Nueva York por sus filas de espera de clientes notoriamente largas, clientela exclusiva y porteros descorteses. Según el guitarrista Nile Rodgers, la canción se ideó durante la víspera de Año Nuevo de 1977 como resultado de que a él y al bajista Bernard Edwards se les negó la entrada a Estudio 54, donde habían sido invitados por Grace Jones debido a que ella no notificó al personal del club nocturno. Dijo que la letra del estribillo originalmente era fuck off, que significa vete a la mierda, en lugar de freak out, algo así como enloquecer. Le Freak fue la primera canción en obtener la posición número uno en la Billboard Hot 100 3 veces por separado. Lo que Juan comentó antes de la que él presentó, esta llegó a número uno, bajó, llegó a número uno, bajó y volvió a llegar a número uno, ¿no? Unas cosas que ocurrían en esta época increíbles, ¿no? Chic, actualmente se llama Nile Rodgers and Chic, es una banda estadounidense que se organizó en 1972 por el guitarrista Nile Rodgers y el bajista Bernard Edwards. Grabó muchas canciones disco de éxito comercial como Dance, Dance, Dance, Yauza, Yauza, Yauza. ¿Quién no se acuerda de ese? Es el mismo año de Saturday Night Fever en el 77. Everybody Dance, Le Freak, que es la que vamos a escuchar, I Want Your Love, Good Times y My Forbidden Lover. El grupo se consideraba a sí mismo como una banda de rock para el movimiento disco que cumplió con la paz, el amor y la libertad hippie. En el 2017, Chic fue nominado para la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll por undécima vez. Seguiremos esperando. Con ustedes, Chic y su clásico disco, Le Freak. Suéltala, Juancho. Sure, they can be done. Young and old. Una canción que me trae muchos buenos recuerdos, Fernando. En esa época tenían poca música disco. De repente se presentó en la casa un amigo y vecino, Mario Charcha, el italiano, compañero de estudios y amigo de mi hermana. Así que con todos los discos de Mario grabé un cassette con lo que más me gustó y por mucho tiempo fue mi único cassette de música disco, lo único que tenía. Y ese cassette abría con Le Freak. Así que lo escuchamos mucho en viajes que hacíamos de vez en cuando. Saludos a Mario, que a lo mejor está escuchando el episodio, y gracias a ti, Fernando, por el recuerdo. Quise incluir canciones provenientes de Europa en este especial. Aunque el nacimiento y desarrollo del disco Fever se puede encuadrar claramente en los Estados Unidos de América, especialmente en New York, Europa ya empezaba a ser permeable a las influencias culturales de los Estados Unidos, y este es un excelente ejemplo de ello. Suecia vio nacer un grupo musical, vocal realmente, que marcó época por casi una década, desde mitad de los 70 hasta los primeros años de los 80. La sencillez y cercanía de sus canciones, el atractivo físico de sus integrantes, sus voces y la pulcritud de los arreglos conformaron una mezcla irresistible para los públicos de todo el planeta, no solo los juveniles, sino también los adultos jóvenes. ABBA alcanzó a los que todavía no se llamaban adultos contemporáneos, pero que lo eran, y de plano hasta los mayores. Una de las características identificatorias de su estilo es el uso del denominado muro de sonido, creado por Phil Spector en los 60. Dancing Queen es muy buen ejemplo de su utilización por ABBA. ABBA es un nombre formado por las iniciales del primer nombre de sus cuatro integrantes y fue escogido por el público en un concurso privado promovido por un periódico. También identifica una estructura de la poesía, el cuarteto, en la que riman el primer y el último verso y el segundo con el tercero. De ABBA se puede contar muchísimas cosas. Me voy a permitir comentar que su salto a la fama internacional se puede atribuir a haber ganado el Festival de Eurovisión de 1974, la primera vez que un intérprete sueco lo hacía con la canción Waterloo, cantada en inglés. La canción de Dancing Queen es su mayor éxito comercial y ha pasado a identificarse con la cultura disco. De hecho, fue el vehículo que utilizó el grupo para engancharse en el mercado de los Estados Unidos, en el que hasta el momento no había encajado perfectamente ni tan exitosamente como en el resto del planeta. Lo lograron con esta, obteniendo por fin el ansiado número uno. Curiosidad final, en 1994 la industria de la música adoptó un código internacional identificatorio de obras musicales, suerte de código ISBN para que aplica a los libros y publicaciones impresas de la música. El primer número fue asignado a esta canción, que tiene un código, un montón de ceros y al final uno. Ese es Dancing Queen. Bailemos entonces a las voces de Agneta y Frida. Dancing Queen. Yeah. Muy buena canción, José Miguel. De hecho, me hace recordar a una fiesta que estuvimos en casa de Durley y Gerani. Y creo que fue la primera vez que bailé esa canción en esa fiesta. Y creo que la primera vez que bailé algo de ese género, ever. Pero bueno, vamos a ponernos serios. Les traigo ahora a una de mis cantantes favoritas de disco. Se trata de la Donna Adrienne Gaines. Nacida en Boston, Massachusetts, el 31 de diciembre del 48 y lamentablemente fallecida en Naples, Florida, el 17 de mayo del 2012. Conocida por su nombre artístico Donna Summer y apodada también como la primera dama del amor, la pantera de Boston y la reina de la música disco, que fue una cantante, compositora, pianista, pintora y actriz estadounidense. Ganó el Grammy en 5 ocasiones y a lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera logró amplio éxito con más de 10 sencillos como Last Dance, MacArthur Park, On the Radio, She Works Hard for the Money, I Feel Love, This Time I Know It's For Real, Bad Girls, y No More Tears, Enough is Enough, además de los dos temas que vamos a incluir en este episodio. Summer se involucró en el mundo de la música a través de un grupo de coros de iglesia antes de unirse a una serie de bandas influenciadas por el sonido de Motown. Influida por la contracultura de la década de los 60, se convirtió en una vocalista de una banda de rock psicodélico, Crow, y se trasladó a la ciudad de Nueva York. No tuvo el éxito esperado y se trasladó a Alemania, donde estuvo haciendo teatro musical y empezó con una colaboración con un productor italiano y se casó con un alemán, Helmut Sommer, de donde tomó el apellido que tomó su nombre artístico, Donna Summer. A mediados de 75, mientras trabajaba en un nuevo álbum, Sommer colaboró en una canción de Moroder en donde estaba trabajando para otro artista, Love to Love You Baby. Más tarde, Summer dijo que se había imaginado que Marilyn Monroe cantaba esa canción y ella la grabó incluyendo atrevidos jadeos y gemidos propios de un orgasmo, y se cuenta que para grabarlos pidió un ambiente íntimo, apagar las luces del estudio. Esto hizo pensar que las sensaciones sugeridas en la canción eran reales. Reseñadas en la revista Times y en otros medios, llegaron a cuantificar que la canción sumaba 23 órganos. Sin embargo, cuando le preguntaron a Donna si se había tocado o estimulado durante la grabación, ella contestó, ¿tocarme? Sí, una pierna. Love to Love You Baby, que es la canción que vamos a escuchar a continuación, se lanzó inicialmente en Europa, pero varias emisoras la rechazaron por su erotismo y tuvo un éxito modesto. De suerte que una de las copias de la versión llegó a manos de Neil Bogart, entonces presidente de la firma Casablanca Records, quien en una de sus fiestas la puso y tuvo un éxito total. De hecho, él se puso en contacto con Sommer y les pidió que hicieran de nuevo la canción, pero quería una versión de 17 minutos de duración, por lo cual no cabía en un disco de vinilo de tamaño sencillo y tuvo que editarse en uno de 12 pulgadas. Eso es lo que se conoce como el maxi sencillo, formato del cual Donna fue la pionera. Love to Love You Baby alcanzó el puesto número 2 en la Billboard Hot 100 de Estados Unidos y vendió más de 1 millón de copias. Triunfó a través de todo el mundo. Lamentablemente, no vamos a poder disfrutar del erotismo de la versión larga de Love to Love You Baby con sus 17 minutos, pero vamos a escucharla y más tarde hablaremos de nuevo sobre Donna, la indiscutible reina de la música disco, aunque a mí personalmente me gusta recordarla como la Pantera de Boston, que como recuerdo que la presentaron en Venezuela cuando la trajeron. Vamos a disfrutar de su voz. Thank you. tremendo éxito, no podía faltar la reina del disco, Donna Summer, en este episodio de Disco Nights, con su primer gran éxito, Love to Love You Baby, del 75, canción que cantó completa en su versión larga, como mencionó Juan, de más de 17 minutos en el Poliedro de Caracas en 1967, cuando estaba el furor de la música disco en nuestro país y en el mundo entero. Y yo estaba ahí en el Poliedro viéndola, y Juancho también. Gracias por traerla, partner. Y continúa León con otro clásico del disco music, otro One Hit Wonder. Adelante, partner. Muchas gracias, Fernando. Oye, qué bueno que trajiste a Donna Summer. Yo también la tengo más adelante y vamos a ahondar un poquitico más, porque hablaste completo, una buena reseña de Donna Summer. Pero a quien les traigo yo ahorita es un cantante australiano. Bueno, él nació en Escocia, pero se considera australiano. John Paul Young. Este es otro de los éxitos de los años 70, de los más recordados del disco music, titulado Love is in the Air, de su cuarto álbum. 9 álbums en estudio y 6 recopilatorios. Yo no sé si sería un One Hit Wonder, pero por lo menos en Venezuela es One Hit Wonder, pero creo que a nivel internacional tuvo algunos otros éxitos menores. Pero este fue, como se dice, el único, el gran exitazo que pegó. Este tema pasó además a ser considerado, de verdad, un clásico entre las canciones para bailar y para el amor, todo eso. No sé si se recuerdan hace años de un tema de Palito Ortega y Rocío Dúrcal que se llamaba Amor en el Aire. Bueno, este es mucho mejor. Este tema es del año 1977. Perdón, es una canción de cuando el disco music ya dominaba ampliamente. La escribió George Young, que no es hermano, mismo apellido, George Young y Harry Banda. Y como les dije, es el gran éxito para la revista Billboard del año 1978. Se comenta que se escribió para permitir que John Paul Young entrara al mercado alemán, junto con algunos otros temas como Standing in the Rain, que ya había pegado anteriormente. Y sonaba mucho en discotecas y clubes en Alemania. En el año 1989, Young se retiró de la música, pero no totalmente, puesto que se convirtió en DJ en radio y luego cantó el tema en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos del año 2000 en Sydney, Australia. Así que sin más preámbulos, disfruten este tema. Adelante. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, everywhere I go. love is in the air, every sight and every sound. Excelente tema, León. One Hit Wonder también solo pegó esa canción en Estados Unidos. En Europa probablemente haya pegado más, pero ya con el hecho de Venezuela y Estados Unidos, pues para mí es un One Hit Wonder. Pero el hecho es que fue un clásico del disco y te agradezco mucho por haberla traído. Y vamos a continuar con otro clásico. Se trata de la canción Sobreviviré, I Will Survive, una canción de la cantante estadounidense Gloria Gaynor, lanzada en octubre del 78. Como el segundo sencillo de su sexto álbum Love Tracks en 1978. Fue escrita por Freddie Perren y Dino Fercaris. Una de las canciones más vendidas, es un himno disco popular, además de ser certificado platino por la Asociación de la Industria de la Grabación de América, siglas RIAA. La letra de la canción describe el descubrimiento de la fuerza personal del narrador después de una ruptura inicialmente devastadora. Recibió una gran difusión en 1979, pasó 3 semanas no consecutivas nuevamente en el número 1 en el Billboard Hot 100 y encabezó la lista de singles del Reino Unido en la lista de singles irlandeses. La canción también se recuerda con frecuencia como un símbolo del empoderamiento femenino. En el 2016, la Biblioteca del Congreso la consideró que la grabación original de Gaynor era cultural, histórica o artísticamente significativa y la seleccionó para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones. Una más. Aunque Gaynor estaba convencida de que I Will Survive sería un éxito, trató de disuadir al sello para que lo lanzara como cara A del sencillo, se negó a aceptar la idea y se lanzó como la cara B de Substitute. El esposo de Gloria llevó la canción al DJ Richie Coxor de Estudio 54, a quien le encantó la canción y la tocó. I Will Survive se desempeñó significativamente mejor, ingresó al Billboard Hot 100 en diciembre de ese año y alcanzó el número 1 en la lista en marzo de 79. Nuevamente una cara B que terminó siendo la cara A y número 1 en las carteleras. La canción recibió el premio Grammy a la mejor grabación disco en el 80, el único año que se otorgó el premio. Gloria Gaynor, de apellido soltera Fowles, nacida el 7 de septiembre de 1943, es una cantante estadounidense mejor conocida por los éxitos disco I Will Survive, Let Me Know I Have a Right del año 79 y su versión de Never Can Say Goodbye de 1974. Gloria Gaynor se presentó en el City Hall de Caracas, asumo que fue a principios de los 80, no tengo fecha exacta, yo estaba ya en Berkeley, pero fue una sensación su concierto en el City Hall. Hasta el City Hall llevó grandes artistas en esa época. Disfruten por favor a continuación de este clásico de Gloria Gaynor, I Will Survive. Suéltala, Juancho. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? No sé en qué categoría entraría Gloria Gaynor compitiendo con Donna Summer, pero creo que las dos en algún momento las llegaron a nombrar las reinas del disco music. Seguramente es Donna Summer, pero Gloria Gaynor, muchos la debieron haber llamado de la misma manera. Este tema que acabamos de escuchar, que traíste, es un himno, como tú lo dices, Fernando. Hoy día creo que en todas las fiestas, de alguna u otra manera, es cantado en las bodas, es un clásico, como te digo, no puede dejar. Es como la canción esta de Stevie Wonder, I Just Want to Say I Love You, es la misma, está en ese mismo nivel, un himno. Así que era obligado tenerla en este programa, es un gran recuerdo porque fue, como te digo, base del éxito de este movimiento musical. Y había que tenerla. Así que gracias por traerla. Voy a entrar aquí haciendo una mención, porque cuando empezó el tema de la pandemia aquí en España, de repente se puso de moda, ¿no? Digamos que se institucionalizó el tocar una canción a eso de las 5 de la tarde, en todas partes, se oía públicamente una canción que se llama Resistiré. Y decían aquí que era una obra de un dúo de compositores españoles de famoso, el dúo Dinámico, famoso en la época de los 70 o de los 60, incluso Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, habiendo compuesto canciones para Rafael, etc. Pues este par le puso letra a una canción llamada Resistiré, que tiene asombrosamente la misma melodía y los mismos acordes que I Will Survive, solo que está cantada en español y está muy apropiada como para efectivamente el tema de la pandemia, sobre todo a los comienzos. Entonces era muy curioso escuchar esa música y decir, no, esto es una canción de origen español compuesta por Arcusa y de la Calva, y la letra fue de un tal Toño, no me acuerdo el apellido, Toño, un escritor de notas deportivas para los periódicos. Muy curioso. Resistiré, I Will Survive, la misma música pero con, digamos, de I Will Survive, y utilizada, pues no hace mucho, hace 2 años empezaron a radiarla y a escucharla todas las veces a las 5 de la tarde en España, sonaba a todo momento. Santa Esmeralda fue un grupo armado por 2 productores y compositores musicales franceses, quienes fundaron un sello para que en él grabaran artistas que hacían temas que ellos escribían. Sucedió que en 1977, con la fiebre del disco ya efervescente en toda Europa, vieron posibilidades en una canción originalmente escrita en 1964 para la cantante de jazz y rhythm and blues Nina Simone. No tuvo éxito en esa ocasión, ni en 1965 cuando la grabaron The Animals con Eric Burdon. El arreglo de The Animals ya permitía intuir un aire flamenco que los franceses expandieron y enriquecieron con acento de música latina para que el grupo que recién formaron, lo grabara y se convirtiera el producto en un gran éxito en el viejo continente y luego en todo el mundo, inclusive en el difícil estado de los Estados, en el difícil mercado de los Estados Unidos de América. La canción fue todo un éxito en Venezuela. No paraba de sonar en radio ni en las discotecas. Creo que el atractivo era su ritmo y los recuerdos de Paso Doble, un ritmo muy apreciado en Venezuela. Entonces, si usted no recuerda cómo marcarse unos pasos a la otra vuelta, seguramente puede procesar, recordar cómo bailaba un Paso Doble con ladillo. Pues bueno, aplique los mismos pasos y baile en este momento Don't Let Me Be Misunderstood, no me deje ser mal interpretado, con Santa Esmeralda. Problems, and I've got my share. That's one thing I never.